Una escena que se repite en muchas de las películas de guerra, sobre todo en esas películas que tienen el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es que hay a veces dos escenarios. Por un lado está como un pelotón o un grupo de soldados que está por entrar en combate, que están en cierta tensión, porque escuchan ruidos, porque ven signos. Y por otro lado está el frente de batalla, donde hay algunos que han cruzado líneas enemigas y están ahí. Si alguno vio Hasta el último hombre, por ejemplo, es gráfica la escena porque están arriba de un acantilado, el frente de batalla y el resto están como en las costas, en la playa. Bueno, hoy Jesús es como el capitán que vuelve desde el frente de batalla. Ha estado 40 días detrás de líneas enemigas, 40 días en el desierto. Ha peleado el buen combate y viene a contarnos lo que vio. Nosotros hoy somos como un pelotón que queremos entrar en combate. El Señor nos invita y una gracia especial. Quizás no es que lo queremos así lo más natural, pero estamos invitados en esta cuaresma a entrar en combate. Y entonces hoy viene Jesús y nos quiere contar qué vio más adelante. Y un dato impresionante es que esto es algo que él quiso contar. Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan estuvieron ahí. Son una de esas ventanas de la vida de Jesús que él quiso que quedaran, que un día les contó, miren, antes de empezar, antes de volver a Galilea con el poder del Espíritu Santo, pasó esto. Es decir, Jesús, previendo que quizás nosotros íbamos a tener esas tentaciones, quiso que quedaran grabadas. Es un misterio muy grande el Evangelio, esos pasajes donde nadie estuvo, estuvo él, estuvo su padre y él contó después. Por eso les propongo que hoy podamos escucharlo a él. ¿Cuál es el gran combate de esta cuaresma? ¿Cuál es la batalla que la Iglesia nos propone? Y es la libertad espiritual. Cuaresma son 40 días para ser más libre después. Que después de este tiempo de gracia, de más oración, de pelear el buen combate, seamos más libres, que podamos amar más, que podamos darnos más. Si algo que me apasionó del cristianismo, del primer encuentro con Jesús, fue percibir la libertad de Jesús, que cómo es realmente que cuando uno más se entrega a Él, empezás un camino de más y más libertad. San Pablo habla de una gloriosa libertad, pero para eso hay que entrenarse, no viene esa gloriosa libertad solo, y para eso tenemos este tiempo como un regalo. Entonces les propongo como ese escenario, que escuchemos estas tres tentaciones como de Jesús que ha estado ahí y nos quiere aconsejar para poder salir victoriosos y ser más libres. Las tres tentaciones podemos ponerle como una P a cada una. Es la tentación del placer, del poder y del prestigio. Y cada una es más profunda de lo que parece. Y no atacan su objeto en sí, no es un ataque contra el placer en sí, ni contra el poder, ni contra el prestigio. Pero va a ser contra el orden de cada uno de ellos. La primera entonces, Jesús es tentado, podríamos decir, del placer. La tentación le dice, mandá a esas piedras que se conviertan en panes. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos ver esta tentación en nuestra vida? ¿Cuál sería la insinuación del enemigo en nuestra vida? Podríamos formularlo así. Se trata de la tentación de hacer de mis necesidades biológicas la prioridad en mi vida, que tengan el centro, que sean mi primera prioridad. Por ejemplo, sé que Jesús quiere darme una palabra a la mañana, que mi día no es lo mismo si yo medito el Evangelio, pero concretamente mañana hago snooze en el despertador y sigo durmiendo un poco. O sé que no da lo mismo terminar el día volviendo, haciendo un buen examen de conciencia, dándole gracias. O quizás me está invitando en esta cuaresma a venir a misa entre semana y bueno, quizás llego cansado y digo, bueno, no, mañana. Son pequeños momentos donde quizás nuestra biología puede como tener sus pretensiones, como que nos convoca y ahí somos de algún modo alejados del sueño que Dios tiene para nosotros. Hoy Jesús, entonces, en primer lugar nos dice, cuando te venga esta tentación porque yo la tuve, puedes responder esto, no solo de pan vive el hombre, que lo escuchen los ángeles y los demonios, sino de toda palabra que viene de mí. Jesús podría haber, de algún modo razonado, decir, bueno, estuve 40 días ayunando, La verdad que me merezco un poco de paz, ¿no? Era legítimo esa gratificación. Y acá vemos una cosa muy profunda, que el punto no es tanto si comía o no comía Jesús. El punto en esta cuaresma no es cuánto o no como, el punto es si creo profundamente que hay algo en mí más que mi cuerpo, que si percibo en mí algo más profundo todavía, que tengo un alma inmortal hecha para estar con Dios. Y entonces quizás tengo que escuchar más eso también, no solamente escuchar en mi cuerpo, sino escuchar a mi alma. Jesús entonces nos dice en esta primera victoria, acordate que no sos solamente biología, que no viniste al mundo para estar solamente tranqui, estar cómodo. Hay algo más todavía y vas a ver que hay una alegría más profunda cuando tu cuerpo se ordena a la vida espiritual. Jesús nos dice, te regalé un cuerpo para conocerme, para amarme, para darte a los demás. En segundo lugar, Jesús peleó con la P de poder. Dijo el demonio, te haré todo este poder y el esplendor de estos reinos si tú te postras delante de mí. Es muy esencial esta tentación. ¿A quién no le gusta de nosotros el poder? ¿A quién no le gusta el control remoto? Yo ahora no tengo control remoto, no tengo televisión, pero bueno, siempre me gustó el control remoto. ¿O a quién no le gusta ir adelante cuando, si tenés hermanos, te peleas por ir adelante o manejar? Nos gusta, y más a los hombres nos gusta ir adelante. Y miren cómo Jesús es tentado. Si hay alguien que tenía poder, era Él. El versículo que sigue después del pasaje hoy dice, volvió con el poder del Espíritu a Galilea. En Mateo 28 dice, yo he recibido todo poder en el cielo y la tierra. Si hay alguien poderoso, era el Hijo de Dios. Y sin embargo, la tentación no es en cuanto al poder en sí, sino que sirva a sus propios fines. Y acá llegamos como al núcleo de las tres tentaciones, que podríamos decirlo así. Es la tentación de la autonomía. La autonomía, la etimología significa auto, es lo que se da por sí mismo. Y nomía, nomos del griego, significa ley. Una persona autónoma, en su origen, significa alguien que quiere darse su propia ley, que no está dispuesto a recibir norma ni criterio de nadie. Y en el fondo, esa es la tentación de toda la historia de la humanidad. El hombre que fue creado en dependencia para reinar, para glorificar a Dios, y sin embargo elige la autonomía. Elijo ser mi propio dador de leyes, elijo ser mi norma. Desconfío que adorando y sirviendo hay un camino a libertad. Y entonces me pongo mis propias leyes. Miren lo que dice C.S. Lewis, es de mero cristianismo. Lo que Satanás puso en la cabeza de nuestros ancestros, es decir, de Adán y Eva, fue la idea que podían ser como dioses, podían ser autónomos, como si se hubiesen creado a sí mismos, ser sus propios amos, inventar algún modo de felicidad para sí mismos más allá de Dios, aparte de Dios. Y de ese intento sin esperanza viene casi todo lo que podemos llamar la historia humana. Y ahí enumera de un modo los límites de la historia humana cuando ha prevalecido este deseo. La larga y terrible historia del hombre intentando encontrar algo distinto a Dios. Y miren esto, es muy lógico el pensamiento de Lewis. La razón por la cual nunca puede lograrla es esta. Dios nos hizo, nos inventó como un hombre inventa una máquina. Un auto está hecho para funcionar con nafta y no funcionará bien con ninguna otra cosa. Ahora bien, Dios diseñó la máquina humana para que funcionara con Él. Él es el combustible que admite el diseño de nuestros espíritus. Él es la comida que puede alimentarlos, no hay otro. Esta es la clave de la historia. Es decir, la segunda tentación es muy profunda. Si querés reinar, dice el tentador, sacalo a Jesús de la ecuación. Porque si Él reina, vos vas a perder libertad. Y Jesús dice, no, adorarás a tu Dios y solo a Él rendirás culto. ¡Qué fuerte! ¡Qué poder que hay cuando un hombre, una mujer le dice, Señor, yo quiero glorificarte! Cuando podemos decidirnos por una semana de darle solo culto a Él. Es muy fuerte esa palabra de Jesús. Adorarás al Dios y solo a Él le harás culto, solo a Él, doblarás la rodilla solo delante de Él. Imagínense si todos los que estamos acá nos decimos darle culto a Jesús en esta semana. Sería una bomba, tantos que somos. Honrarlo a Él, que sea una semana para glorificarlo a Él. Y la tercera tentación es la P de prestigio. El demonio lo lleva a Jesús a la parte más alta del templo y le dice, tírate y cita dos veces, los ángeles te cuidarán, cantamos en el Salmo, y te llevarán en tus manos. De vuelta, técnicamente, ¿Jesús merecía prestigio? Sí, por supuesto. ¿Merecía estar en lo alto? Sí, pero no del modo que el demonio sugería. Acá la tentación es salvar sin la cruz. Jesús sabe que un día va a estar en lo alto, pero va a estar arriba de la cruz. Va a estar en el monte Gólgota. La verdadera cima no es el templo para él. Va a ser un día ser elevado y reinar desde la cruz. Y esto en nosotros puede ser la tentación de querer seguir a Jesús, pero escapándole a cualquier cruz que implique ese seguimiento. Cuando el mundo quiere atacar a un discípulo, cuando el mundo ve que hay alguien que quiere darle gloria a Jesús, ¿sabe lo que inspira en esa persona? Inspira un gran miedo a su propia reputación. Es como atarle las manos a ese discípulo. Cuando un hombre o una mujer está demasiado atento, ¿qué van a pensar sus amigos? ¿Qué van a pensar su ambiente de trabajo si da testimonio? ¿Qué van a pensar ese grupo de WhatsApp si se pone firme? Bueno, ahí hay alguien que perdió la libertad. Y en cambio, cuando Jesús nos libera, ¿qué poder que hay? Uno se vuelve un instrumento poderoso. Un hombre, una mujer que ha renunciado al prestigio del mundo, bueno, esa persona es un gran apóstol. Te volvés un gran discípulo de Jesús. Por eso les propongo poder decir también, frente a esa tentación, yo no busco mi gloria. Es verdad que a todos nos afecta, no da lo mismo si te aceptan o no, si están contentos o no que vos vivas la fe. Pero deberíamos poder decir, y hoy le pedimos la gracia a Jesús, decirle, Jesús, mira, me afecta, pero la opinión que más me importa es la tuya. Así que vamos para adelante. Lo que más quiero y al fin del día lo que quiero es estar contento con vos, agradarte a vos. Bueno, hoy Jesús entonces nos mira y nos dice, ánimo, acabo de volver del frente de batalla. Se te viene el combate, pero te animo que puedas elegir una de estas tres P, ya sea el placer, el poder, el prestigio, y que te decidas hacer una estrategia en esta semana. No tengas miedo, pues yo estuve ahí y vencí.